no saldrá el canto de un ángel. Sin embargo, cada nota va enredada en una tripa que a juntarse con mi pena y mientras en mi dolor siento que suena la lucha a verdad y corazón. Orgulloso de mi clase, por debajo de la media, ya pasaron los recreos donde alborzaba desprecio. Ahora ya no tengo alma, ahora tengo un callo enorme, porque lo que no te mata te hace más mujer o hombre. Y hoy se me han hinchado las agallas, y es que a mí nadie me calla, que nací para cantar. Y otra vez la muerte me putea, vuelve buscando pelea, y aquí me encontrará. Rendirse nunca fue una opción, mientras tenga fuerza siempre habrá una canción que me haga reír, que me haga llorar y convierta mis palabras en katanas al cantar. No iréis cantos de sirenas ni ninguna maravilla, pero os juro y os prometo que mi alma arrodillo en cada verso que escupo, en cada puto estribillo. Satisfecho de lo hecho, después de muchos entierros, ya no tengo que rendirle cuentas a ninguna iglesia. Para mí esto no es un juego, es más que una religión. Esto es mi vida entera, esto es puto rock and roll. Y hoy tengo inflamado el diccionario y ningún maldito bicho a mí me va a doblegar. Y otra vez la barca merodea ignorando mis secuelas, y hoy la voy a rematar. Rendirse nunca fue una opción, mientras tenga fuerza siempre habrá una canción.